duraznodigital.uy. Nosotros tuvimos una reunión hace un mes atrás, creo que fue, intendente, ¿no? Sí. Con ellos, donde le trajimos las tasaciones que surgían de catastro y del monto extraordinario que está previsto en la ley que puede pagar el ministerio. En algunos casos ellos entendían de que era razonable, en otros entendían que no les satisfacía el monto que estaba allí establecido, y se generó un vínculo permanente con un equipo del propio ministerio que han estado trabajando. Es más, el miércoles estuvieron por acá en contacto nuestro técnico con los vecinos, y estamos viendo que en aquellos lugares donde hay discrepancia poder tener elementos contundentes que nos permitan poder mejorar la propuesta. No lo vamos a hacer solamente con la voluntad del ministro, se puede imaginar, es un tema muy, muy cuestionable. Pero si hay elementos de mercado inmobiliario, si hay elementos que nos permitan tener datos fehacientes de que se pueda mejorar, nosotros obviamente estamos dispuestos a hacerlo, porque no queremos que se vea afectado nadie en la zona urbana de Durazno como consecuencia del pasaje ferroviario. Hay un tema que quiero aclarar, perdón, que los predios que involucran a la calle Zorrilla, que se necesitan para el ferrocarril, ya están disponibles, ¿verdad? Eso está claro, la empresa ya los tiene y va a poder acceder a ellos. Lo que no queríamos era comenzar sin resolver el resto de los temas, como habíamos dicho con el intendente, que son estas charlas que venimos cerrando con los vecinos que podrían, que han transmitido que se podrían ver afectados. Por eso digo, los predios que se necesitan ya están en manos nuestras para poder trabajar sobre ello. Hemos realizado en ese sentido un estudio con técnicos contratados por la intendencia, y hoy le hemos entregado al señor ministro el trabajo que nosotros tenemos, y una vez más debo agradecer la disposición del ministro, como así también la voy a nombrar, de la edil Colina, de la edil Burgues. Las dos han estado en todo momento también aportando su granito de arena para encontrar una solución definitiva a esta situación. Muchas gracias. Duraznodigital.uy